Press presenta Prisioneros Políticos Mapuches, la lucha por la autodeterminación, la devolución de los territorios, la defensa del medio ambiente y la exigencia de mayor democracia. Prisioneros Políticos Mapuche cumplen más de 50 días en huelga de hambre. Libertad, juicios justos, no a la ley antiterrorista y respeto a la historia y dignidad del pueblo mapuche. Partamos por definir lo que entendemos por prisión política y el por qué un término como este complica tanto a los gobiernos y alcanza ribetes transversales en la esfera jurídica, económica, social y cultural de un país. Señalemos que se infiere por este concepto al mecanismo de control en el que se priva de libertad mediante cargos de índole político, que guarda directa relación con los derechos civiles que cada persona tiene. De esta forma, al privar de libertad con penas como la prisión, aquellos derechos quedan sujetos a una condición de desigualdad con respecto al resto de la sociedad civil. Los motivos por los cuales se puede privar de libertad a las personas se fundan en diversos factores, principalmente por la razón de que el bienestar de la sociedad en su conjunto podría estar en peligro o puede verse afectada la normalidad de sus estructuras de poder y control que ejercen los gobernantes de cada nación. De esta manera, la prisión política puede tener una serie de connotaciones sociales negativas, lo cual agravaría la condición del individuo entendido como prisionero político. De esta forma, las medidas institucionales que se tomen para juzgar casos como estos son el castigo, la prisión, la disciplina, la represión, el aislamiento, la tortura, la vigilancia, la marginación, entre otros. Finalmente, el objetivo de la prisión política es subyugar y dominar toda clase de pensamiento opuesto al entregado a la sociedad por el Estado, a tal punto de intentar oprimir incluso la libertad de pensamiento a través de la criminalización de las luchas sociales. Un ejemplo de ello es la protesta social mapuche en contra de las empresas forestales, su industria y su expansión, la cual a lo largo de los años se ha convertido en un blanco de represión, criminalización y judicialización, y cuyas reivindicaciones han sido perseguidas bajo absurdas acusaciones, es decir, vulnerarían la estabilidad, seguridad política y social del país. No obstante, los relatos de los Puchaque Cheyem señalan que el pueblo mapuche jamás se ha caracterizado por ser violento, sino todo lo contrario, y así ha quedado de manifiesto con el correr de los años, donde el actuar del mapuche ante sus requerimientos ha sido en primera instancia por medio del diálogo, antes de ejercer la violencia. Si no, ¿cómo se explicaría que por décadas diversas comunidades mapuche hayan intentado exigir a través de la vía institucional la restitución de los territorios que les fueron usurpados y que por derecho ancestral les corresponden? Si bien los estados, donde Chile no es la regla a la excepción, tiene la obligación de velar por los derechos de sus pueblos indígenas, sin embargo, la forma de operar en el caso del pueblo mapuche resulta paradójica. No solo no se protege, sino que a su vez se planifica y emplea una fuerte ofensiva cada vez que al mal llamado conflicto mapuche escapa el control estatal. Represión que en menos de 7 años y en plena democracia arroja 3 víctimas fatales a manos de carabineros. El 2002, Alex Lemún. El 2008, Matías Catrileo. Y el 2009, Jaime Mendoza Collío. Todos ellos jóvenes mapuche que al momento de perder la vida participaban en reivindicaciones de terreno que, producto de la usurpación, están en poder de las forestales y latifundistas. A ello se suman innumerables casos de comuneros enjuiciados por una ley impuesta en dictadura como es la ley antiterrorista, y la historia de otros tantos mapuche que debieron optar por la clandestinidad con el fin de evadir injustas condenas producto de los montajes judiciales investigados por los fiscales antimapuche. Frente a un escenario tan adverso, es que un grupo de presos políticos mapuche de diferentes cárceles del sur del país deciden iniciar el 12 de julio una huelga de hambre líquida indefinida, con el fin de que la comunidad nacional e internacional se entere cómo en Chile se vulneran sistemáticamente los derechos humanos del pueblo mapuche. A pesar que en numerosas ocasiones organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos el entonces relator especial sobre pueblos indígenas, Rodolfo Stabenhagen, recomendara al gobierno de Chile no utilizar cargos tomados de otros contextos como el terrorismo a los hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas. Natividad Yanquileo, vocera de los presos políticos mapuche de la cárcel de Concepción, da a conocer a la opinión pública el listado de demandas que señalan los presos políticos para deponer la medida. Soy Natividad Yanquileo, vocera de los presos políticos en huelga de hambre de la cárcel de Concepción. Entre ellos está Héctor Yaitul, Román Yanquileo, Luis Menares, Jonathan Guayacal y José Buenuche. Entre las peticiones de ellos está la nueva aplicación de la ley antiterrorista, la cual implica una pena altísima que va, en este caso el Ministerio Público está pidiendo entre 50 más de 100 años, el doble juzgamiento que tanto tiene competencia en el caso de Concepción para la justicia civil y la justicia ordinaria. En este caso se está juzgando por el mismo delito para ambas justicias. La libertad de todos los presos políticos mapuches recluidos en las distintas cárceles del sur de Chile y la desmilitarización de las comunidades en conflicto. Con el paso de las semanas, la acción emprendida por los presos políticos solo es posible seguirla a través de los medios alternativos. Y es justamente por esta vía que se conoció Carta para Todos, nombre que titula el mensaje enviado por los detenidos políticos mapuches a la comunidad nacional e internacional a 41 días del inicio de la extrema medida que emprendieron los 32 mapuches que hoy se encuentran recluidos en distintas cárceles del sur de Chile. Situación que se desarrolla hasta el día de hoy bajo la completa indiferencia de las autoridades de gobierno, en complicidad de los capitales nacionales y extranjeros asentados en territorio mapuche y el silencio de los medios de comunicación imperante en el país. La misiva es un llamado de alerta a la sociedad mapuche y chilena a no cegarse ante los constantes bombardeos del Estado en su idea de contrarrestar por medio de múltiples artimañas, como es el caso de los montajes mediáticos que buscan deslegitimar las demandas emprendidas por los sectores sociales insatisfechos con el actuar del gobierno de turno. Además de explicar las razones que los motivaron a adoptar este tipo de movilización, pese al riesgo que significa poner en peligro las vidas de los 32 comuneros. En ella señalan: estamos presos porque tenemos la razón. Siempre la hemos tenido y de la misma manera que tenemos derecho a la vida, también tenemos derecho a la muerte. El derecho supremo a decidir conscientemente qué hacer con nuestros cuerpos en este conflicto interminable. Una medida extrema que los presos políticos mapuche manifestaron llevar hasta las últimas consecuencias, situación que con el paso de la semana ya es posible evidenciar. Claros signos de deterioro físico, el que han podido comprobar los propios familiares de los presos, entre ellos, Millaray Garrido Payalef, pareja de José Buenuche. De Millaray Garrido Payalef, bueno, ellos están bien desgastados físicamente, pero están dignos como siempre, con la energía del año quemado, protegiéndolos siempre con la WEN, con harta agua y harto apoyo de su familia, con harto NEWEN, pero están como todo huelguista, bien bajo de peso y con algunos deterioros ya en los dientes, en las rodillas, con calambres, con dolores de cabeza, con mareo. A lo que los presos políticos mapuche agregan: ningún gobierno ha querido abordar en serio nuestra demanda histórica y la solución más diplomática siempre ha sido la técnica del parche, al tratar de ocultar el carácter político de nuestra lucha. Los familiares de los huelguistas están conscientes del trato vejatorio que han recibido en plena democracia y que seguirán recibiendo más aún tratándose de un gobierno de derecha. Un gobierno comandado por empresarios al cual la palabra mapuche significa un evidente problema. Esperamos que en algún momento se dé un trato justo para nosotros, esperamos, pero nosotros creemos que no va a ser así. Este es un gobierno de derecha que lo único que espera es meternos a todos encarcelados y somos la molestia para los empresarios, un gobierno de empresa Nosotros somos una molestia. Hoy ya se cumplen más de 50 días desde que el 12 de julio 32 presos políticos mapuche, recluidos en Concepción, Lebu, Angol, Temuco y Valdivia, iniciaron una huelga de hambre. El motivo de estos luchadores mapuche es que las autoridades de gobierno se pronuncien ante esta extrema movilización y den solución a sus demandas, que son la no aplicación de la ley antiterrorista y la del doble juzgamiento, tanto por la justicia civil como por la militar, la libertad de todos los presos políticos mapuche y la desmilitarización de las comunidades en conflicto. La vocera de los presos mapuche en Concepción, Natividad Yanquileo y Miguelay Garrido Payalef, concluyen haciendo un llamado a la comunidad mapuche y a la sociedad en general a estar atentos y a movilizarse por la situación que enfrentan los presos políticos mapuches en huelga de hambre. La gente mapuche, hacerle un llamado a informarse, a estar atento a lo que pueda suceder, especialmente con la salud de los presos, y a la comunidad chilena o internacional a mantenerse y manifestarse en cuanto a esta situación y estar informado. Los llamo a que se acerquen a las cárceles a visitar a sus clamien y que hagan el epúmpulo rupay, que significa devolver la mano cuando uno fue ayudado. Nuestro clamien ha luchado por todos nosotros. No habría respeto de lo que somos, no habría identidad. Ellos son los que nos hicieron levantarnos como mapuches. Personalmente creo que ellos han dado la vida por nosotros y creo que eso no lo hace nadie y hay que agradecerlo. Al igual que en huelgas de hambre anteriores, la movilización de los 32 presos políticos mapuche ha concitado múltiples acciones de apoyo tanto en Chile como en el extranjero. Marchas simultáneas en Valparaíso, San Antonio, Santiago, Talca, Concepción, Lebu, Angol, Temuco, Osorno y Valdivia fueron replicadas en países como Argentina, Bélgica, España, Inglaterra, Suecia, Estados Unidos y Canadá. Actividades a la que se sumará próximamente una tercera jornada de protesta mundial para el día miércoles 1 de septiembre. Sin embargo, el resultado de estas movilizaciones parece no ser suficiente para que los medios de comunicación masivos rompan con el compromiso explícito de silenciar la huelga de hambre, cuyo único fin es mantener desinformada a la opinión pública y a su vez deslegitimar las demandas territoriales y de justicia del pueblo mapuche. La huelga de hambre de los presos políticos mapuche es una expresión más de la legítima y justa protesta social de nuestro pueblo indígena, que es avalada por el derecho internacional y la historia de las comunidades de Gualmapu. Pero también es parte de la lucha por mayor justicia, más democracia, autonomía, la defensa del medio ambiente y el respeto a los derechos políticos, sociales y culturales de los pueblos mapuche, chileno y argentino. Esta fue una presentación de Mapu Express, informando desde Gualmapu para los pueblos del mundo.